Les decimos que hoy es el día, yo no sabía, me entero por este comunicado que nos llega, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. No sé, Hernán, si vos lo tenías presente esto. Yo no lo tenía. La verdad y, que no, la verdad. No, que ¿verdad? No. Bueno, no. Y la OIT decretó este día, ¿no? Celebra este día, el 28 de abril, como Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y nos hicieron llegar un material desde el Sindicato de Único de Prevencionistas del Uruguay, un comunicado para situarse en este momento, ¿no? En el Uruguay, concretamente, con este Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Estamos dando los buenos días a Alexei Caballero. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes y la audiencia. Bueno, estábamos comentando nosotros que no sabíamos que había este día, que existía este día. Por supuesto nos interesa mucho saber cómo lo toman ustedes y qué reflexión merece en este momento que está pasando Uruguay. Bueno, primero que para nosotros debe ser el día más importante desde el punto de vista de nuestro trabajo. Los prevencionistas lo que hacemos es asesorar en lo que tiene que ver con la prevención de accidentes laborales y enfermedades profesionales, ocasionadas por el trabajo. Y bueno, en el marco de esta pandemia también afecta nuestro trabajo, en este caso sobrecargando también la tarea del riesgo que está presente en todos los lugares de trabajo, en el mundo entero hoy día, por supuesto, pero hago referencia a nuestro país, en todas las empresas, en todos los lugares. Y bueno, ahí tenemos que tomar medidas de prevención, cuidados sanitarios especialmente, para que los trabajadores eviten el contagio, en este caso de un riesgo biológico, claro, que es el coronavirus. ¿Quiere decir que en este caso el papel de ustedes es hacer cumplir los protocolos o hay otro tipo de asesoramiento que se pueda agregar? Bueno, tiene que ver con eso. Nosotros somos como, digamos, un eslabón fundamental en el organigrama de una empresa donde la sistematización de los, digamos, de las medidas de prevención que tomen en este sentido, uno de nuestro trabajo es elaborar los protocolos, no estrictamente controlarlos y hacerlos cumplir, porque claro, para eso están los mandos, los jefes, los encargados, mandos medios. Nosotros sí somos los que elaboramos estos protocolos y quedan, digamos, para luego hacer, ponerlos en funcionamiento en la empresa que los aplica, como los aplican hoy día en casi todas las empresas que están funcionando, para poder hacer frente a esta pandemia. Nosotros justamente nuestra tarea es asesorar en este sentido, elaborar los protocolos para que las empresas los lleven a la práctica. Entonces, claro. En este caso, en Uruguay, ustedes señalan en el comunicado que se ha permitido por estos servicios y por la gestión de los servicios que ustedes prestan, se ha permitido minimizar los brotes intralaborales por COVID. ¿Hay algunos casos que se pueden considerar excepción? Digo, por ejemplo, por lo que se ha sabido en los frigoríficos. Ajá, sí. Nosotros siempre las medidas que tomamos o que recomendamos a las empresas, siempre hay muchos factores que inciden en esto, ¿no? A los efectos de que sean totalmente efectivas, que un riesgo se pueda eliminar, o que minimicemos esa posibilidad. Quiere decir que siempre la probabilidad de que existan contagios siempre están, como la probabilidad de que exista cualquier otro accidente o enfermedad profesional. Por supuesto que nosotros intentamos, en un orden, tomar medidas, primero para eliminarlo y luego para disminuir esa posibilidad. Pero no significa que las empresas se queden, exoneradas o eximida de que le suceda algo, o sea accidente, o sea enfermedad, claro, profesional, o sea coronavirus, que se agarre algún trabajador. Es decir, lo que hace es justamente una contención para minimizar, como dijimos en el comunicado, la posibilidad de que esto tenga consecuencias mayores. Claro. Ustedes asesoran, digamos, y después el control obviamente no lo tienen que llevar ustedes, pero ustedes intervienen si ven que en un medio de trabajo no se siguen las recomendaciones o los trabajadores se los hacen saber. Miren, nosotros incidimos en todo lo que podemos dentro de una empresa, depende del lugar, del rol que cumplamos en ese lugar, pero el estrictamente el rol fiscalizador lo tiene el Ministerio de Trabajo, claro, en lo que es la Inspección General del Trabajo. ellos son inspectores, y muchos, le diría que el 90% de los inspectores son prevencionistas, salen a controlar a las empresas para justamente lo que se está haciendo, y es noticia, del cumplimiento de los protocolos, de la intimación a las empresas que lo instrumenten si no los tienen, o que se cumplan efectivamente si no están. Nosotros en ese sentido lo que queremos señalar es que, por ejemplo, la OIT lo que señala, o por lo menos la consigna que comunica en este día, en este año además, es justamente invertir en los sistemas que resistan los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, en el Uruguay ha sucedido algo, que la implementación, llamémosle nosotros desde el punto de vista técnico, la reglamentación, la normativa, ha sido prorrogada en varias oportunidades. En el decreto 127 del año 2014, cuando se intenta implementar esto, se dio un plazo de 5 años para que las empresas los implementen. En el año 2019, cuando se cumplen estos 5 años, las empresas y las cámaras empresariales solicitaron una prórroga para la implementación de los servicios de prevención y salud en el trabajo. Entiéndase, los prevencionistas, asesorando a los trabajadores, previniendo estos temas y otros en las empresas. Pidieron una prórroga. Bueno, se les dio 18 meses de prórroga. Y en ese momento nosotros le expresamos al inspector general de su momento que no estábamos de acuerdo con esa prórroga, porque es importante trabajar en esta temática cada vez más, como se venía haciendo en el Uruguay de los últimos 20 años a esta parte. Pero ¿qué sucede? En el año cuando tendría que entrar en vigencia, luego de estos 18 meses de prórroga, sería noviembre de 2020, es decir, a fines del año pasado, el gobierno le vuelve a dar otra prórroga a las empresas para que tengan estos servicios de prevención implementados en sus lugares de trabajo, en las empresas, propiamente dicho, de 1 año a las empresas de entre 50 y 300 trabajadores, y de 2 años entre 5 y 50. En resumen, es el momento justamente para poner más enfoque en la prevención y en la salud de los trabajadores, y en este caso se prorrogó una normativa que tiene una clara obligatoriedad para que las empresas lo cumplan. En este caso lo prorrogaron por más años. Claro, quiere decir que en total son como 7 años, no sé, que se tomaron de prórroga. Comenzó en el 2014, cuando se reglamentó el decreto, con un plazo de 5 años para su implementación, y ya hubieron 2 prórrogas en el medio, donde, bueno, nosotros por supuesto que se lo hicimos saber también al inspector general, que está en este momento, a Tomás Teijeiro, que tenemos una excelente relación porque tratamos todos los temas, es una persona muy hábil y muy siempre a disposición de solucionar todo, pero nosotros le transmitimos formalmente, reunidos, que no compartíamos que no se implemente esto, que justamente lo que hace es blindar o mejorar las condiciones de trabajo y de prevención del COVID, en este caso, en las empresas. Claro. Bueno, para ir cerrando, hoy estamos medio en el cierre del programa, se nos terminó ya el programa nosotros. Ustedes hacen un saludo a los trabajadores y trabajadoras que siguen en sus tareas, ¿verdad? Sí, por supuesto. Los saludamos a todos, especialmente a los trabajadores sanitarios que están en los, digamos, en los servicios de salud, digamos, afrontando a la pandemia en primera línea. Así que todos los trabajadores y trabajadoras que están en los prestadores de salud, los saludamos a todos, y especialmente a los trabajadores en general, que tenemos que hacer los mayores esfuerzos para evitar que esta pandemia siga creciendo y no tenga consecuencias mayores en muertes de personas como viene teniendo. Está claro. Le agradecemos mucho, Alexei Caballero, y seguramente habrá tiempo para conversar fuera de esta fecha sobre este tema que es muy importante. Cuando gusten abordar el tema de la seguridad y salud laboral, los prevencionistas somos la figura indicada en el mundo del trabajo para hablar de ello, junto con los médicos laboralistas también, pero estamos a las órdenes cuando quieran hablar de esta temática, que hay muchas cosas para hablar. Pero bueno, hoy en este caso, saludar a todos los prevencionistas también, especialmente, que trabajan diariamente en esto, en este día tan especial, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Mira, acá ya están pidiendo uno, dice Héctor del Buceo, tendría que haber prevencionistas en la UAM para proteger la columna a los changadores, o sea, daría para arrancar de nuevo. Así que gracias por esta vez y en la próxima. Otro programa para hacer. A eso me refería. Muchas gracias por su tiempo. Que pase bien.